Primeramente, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Silvestre Rodríguez Urizar. Voy a hablar sobre lo que es la educación. La educación es un proceso donde se da a conocer todos los lineamientos a los jóvenes. También sobre los valores, que los valores están perdiendo hoy en día, como la responsabilidad. Es donde los alumnos tienen que ser responsables en entregar sus trabajos a tiempo, porque el catedrático les deja los trabajos y tiene que entregarlos al tiempo que ellos les dejan. También la honestidad es donde cada alumno tiene que ser honesto en los trabajos. Y también la educación es muy importante para que todos se den cuenta que es un proceso donde se da a conocer durante un establecimiento. También los maestros tienen que prepararse para poder enseñar diferentes contenidos. Como ejemplo, el maestro que no se prepara para dar sus contenidos es donde él no va a poder enseñarles una buena educación a los jóvenes. Por eso hoy en día, tanto como maestros y jóvenes tienen que prepararse para que ellos tengan un buen rendimiento educativo. Por eso hay diferentes clases de educación, como la educación formal, es donde se da en diferentes establecimientos, donde dan todos los lineamientos, donde van a un proceso educativo, y también la educación no informal es donde se da por medio de escuelas y por medio de diferentes ramas pedagógicas. También sobre la educación no informal, la educación informal es donde se aprende en la calle, en diferentes ramas y diferentes áreas, para que los alumnos se dan a conocer que la educación es donde se da un ámbito de trabajo, para que todos los docentes tengan claro para todos ellos que la educación es muy práctica, pero si uno se prepara más es donde tiene más habilidad para poder aprender y enseñar a diferentes jóvenes. Y también podemos decir que también la educación es el factor más importante que se da a conocer en todos los establecimientos, pero dependiendo el maestro que da a conocer sus puntos de vista sobre la educación.